En Reñaca Alto, con fecha 31 de julio y 1 de agosto, se espera la ejecución de la orden de desalojo de la toma Edén La Jarilla, dictada en noviembre de 2022. Las familias se encuentran en estado de vigilia en sus hogares. Escuchamos la voz de Carolina, vocera de la toma, contando la historia de esta población y cuál es la perspectiva desde las y los pobladores. Hola, soy Carolina, vocera de la toma de Edén La Jarilla. Nuestra historia comienza el 19 de febrero, cuando llegamos a estos previos de don José Elías Mazú, quien al tercer día llegó y nos ofreció el mundo. Nos dijo que él donaba estos previos, que son dos parcelas, con la condición que nosotros les cuidáramos las tres parcelas de atrás. Él puso una pandereta, dividió nuestra toma con su previo de atrás. Nosotros así, en agradecimiento, le cuidamos como perro fiel. Lamentablemente no usó. Y el mismo año, en noviembre, nos llega la orden de desalojo, que teníamos 6 meses para salir de acá. En resultado de esto, aquí habíamos 80 familias luchando por esto. Hay más de 400 personas, son 65 niños que viven aquí, 12 adultos mayores. Bueno, en concreto es que justo hoy día, 31 de julio, estamos esperando que se concrete el desalojo. Tenemos también una fecha de 1 de agosto, que también nosotros estaríamos en vigilia mañana para, ojalá, que las cosas sean a nuestro favor y no se concrete este desalojo desagradable, lamentable para las familias que estamos acá. Nosotros hemos golpeado todas las puertas que se pueden. Hay muy al serbio, no ha recibido delegación presidencial, Seremi, MIMPU, Municipalidad en conjunto de IDECO. La verdad que es triste que el país no funcione, es triste que Serbia no funcione. Por eso nosotros estamos en estas condiciones, porque llevamos años en este tema de postular a vivienda y no se ha podido concretar. Mi mamá lleva 42 años en postulando a Serbia. Yo recuerdo cuando yo la acompañaba a llenar formulario y formulario. Papeles que quedan en archivo, guardado, porque nunca se concretó. Yo a mis 40 años todavía seguimos esperando eso. El año pasado también ella postuló y nada. Yo no sé en qué se basa Serbio. Así que la historia de nosotros, ¿por qué llegamos a estos previos? Por la necesidad, por la pandemia misma, por trabajo, por mujeres que se separan. Entonces aquí la lucha es grande y esto abarca todo Chile. Somos un puntito de todo Chile, esto es grande, vecino. Aquí la necesidad ya Serbio perdió toda credibilidad. Así que de corazón les cuento mi historia y espero que se difunda, porque aquí soluciones no hay. La gente que trabaja en el gobierno no tiene idea, se miran entre ellos mismos para dar solución y no saben cómo solucionar nuestros problemas. Nos dan aspirina todos los días, pero no, la ayuda no llega. No es una cosa básica, que no se sabe de dónde va la micro, como se dice acá. Así que espero que podamos lograr algo y que de verdad para tantas familias a lo largo de todo Chile esto sí funcione y cambie. Vamos a ver quién tiene la fuerza. Radio Placeres. Vamos a ver quién tiene el poder. En contra de la ley antitomas.